Muy buenas tardes, hoy es jueves 5 de noviembre y aquí comienza la sexta edición de la quinta temporada de La Casa Incendiada en Radio Ela Gordon. Vaya lío de números que tienes. No he fallado ni uno, ¿eh? Ni uno. Y ahora te toca decir todos los diales, ya verás. Volvemos a estar aquí los dos, tenemos una baja temporal de Mordecai, por aquí le echamos muchísimo de menos, sobre todo ese acentazo que tanto gusta al oyente. Luego me va diciendo por los bares que si no se le avisa. Y yo, pues estás ocupadísimo. Eso forma parte de la vida privada de este programa. Y en este programa de hoy pues vamos a retomar un tema que ya tratamos este mismo año en marzo. Es el juicio a los guardias civiles por los sucesos de la playa del Tarajal, estos hechos que son del 6 de febrero de 2014, en el que murieron 15 migrantes, con la responsabilidad total y absoluta de estos guardias civiles, de esta policía de fronteras, policía fronteriza, llamarlo como queráis, pero el caso que utilizaron pelotas de goma, humos, botes de humo, mientras estos migrantes intentaban llegar a la costa ceutí, exactamente en la playa de Tarajal. El 15 de octubre se ha sobreseído, archivado provisionalmente toda culpabilidad a estos guardias civiles, y por lo tanto pues vamos a hablar por teléfono con Patricia, que es abogada de la acusación popular y de las familias pues que han perdido algún ser querido en aquellos 15 migrantes que fallecieron, y nos va a poner en actualidad sobre este archivo provisional y cómo van a mover todo lo que puedan para que no quede impune estas 15 muertes. Y para cerrar el programa vamos a hablar con Marc Serra del Observatory Desk, que está a puntito de estrenarse el documental Tarajal, desmontando la impunidad en la frontera sur, y queremos cerrar con esta visión audiovisual que muestra pues cómo no puede quedar impune pues estas 15 muertes, y con este fragmento, este trabajo audiovisual, ponen un argumento más para que no quede impune. Nos podéis escribir a lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org. Radioela, la fuente de este programa, como siempre decimos, de este programa que cumple ya 5 temporadas en Radioela, pero saludamos. Fuente de toda sabiduría, Radioela. Sí, desde luego. Y de una programación muy variada, hasta humorística ahí. En parrilla. Decíamos que saludamos pues a todos los oyentes y agradecemos por supuesto a todas estas radios, radios libres que remiten y redifunden este programa, a Radio Bronca y RSK en Barcelona, al Maina en Granada, a Radio Activa en Alcoy, Chinchili y Kirratia en Oreta, Radio Mutant en Alicante, Mistelera en Denia, Radio Bala en Manresa y por último Radio Opera en Asturias. Arrancamos el programa. Es que no valoro esa condena porque no creo que la vaya a ver, porque en todo momento se actuó con absoluto cumplimiento de la normativa y los jueces son imparciales y en mi opinión deberían ser absueltos de, y además considero que debería ser archivado, no absueltos, debería ser archivado porque no considero que haya habido ninguna vulneración. Que actuando de otra manera y dotando a los agentes con otros medios se podían haber evitado o por lo menos que no se vuelvan en un futuro a dar circunstancias como la que se dieron ese día en la playa del Tarajal. Como he dicho antes, si hay ONGs que consideran que se vulneran los derechos humanos en Melilla, tiene la justicia para acudir a ella, y como antes he comentado, no hay ninguna condena a ningún guardia, ni policía, ni ningún otro miembro del Estado sobre este tema. Si no hay ninguna condena, yo entiendo que estamos en un estado de derecho, es que no ha ocurrido. Esto que acabamos de escuchar son declaraciones de dos portavoces de la Guardia Civil refiriéndose a los hechos del 6 de febrero de 2014, en el que murieron 15 migrantes intentando entrar en nuestro país por la playa del Tarajal en Ceuta. El 15 de octubre se archivó provisionalmente esta causa que llevó a juicio a 16 guardias civiles por estas muertes. Para hablarnos de este proceso penal, tenemos al otro lado del teléfono a Patricia, que es abogada de la acusación popular y de las familias. Patricia, hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Patricia, cuéntanos brevemente qué sucedió aquel 6 de febrero en la playa del Tarajal, por el que han sido juzgados estos 16 guardias civiles. El 6 de febrero de 2014, un grupo de personas, la mayor parte de ellos cameruneses, pero no solo, inmigrantes subsaharianos, trataron de acceder a territorio nacional sorteando el espigón que separa Marruecos de España, de la playa del Tarajal de Ceuta. En una acción inédita, la Guardia Civil desplegó, en su encomienda de custodiar la frontera, desplegó un operativo que incluía el uso de material antidisturbio. No era la primera vez que veíamos el uso de material antidisturbio en la valla. Era frecuente en aquel momento que se disparara a las personas que trataban de acceder a territorio nacional, pero estos disparos se producían siempre cuando las personas saltaban la valla. Cuando se encontraban en tierra firme, saltaban la valla y, estando encaramados en lo alto de la valla o trepando por ella, se usaba material antidisturbio. Pero en este caso, lo que se hizo no fue acceder por la valla, sino que las personas se lanzaron al agua. Para ello iban provistas de flotadores y de otros materiales para garantizar su flotabilidad, y ese mismo material que habitualmente se usaba contra las personas de la valla se utilizó contra las personas que nadaban en el agua. Se usaron fundamentalmente pelotas de goma, salvas de fogueo, que son, digamos, lo que sonidos detonadores. No se dispara proyectil, pero sí que se dispara detonación. Y además se utilizaron también botes que no ha quedado claro a lo largo del procedimiento si eran botes fumígenos o botes lacrimógenos. Todo este uso de material antidisturbio se desplegó durante bastante tiempo, y finalmente, cuando la acción finalizó, empezaron a aparecer cadáveres en la playa marroquí del Tarajal y posteriormente, en días siguientes, en la playa española. Y se ha constatado la existencia de 14 cadáveres y al menos una persona continúa desaparecida. Es por estos hechos que iniciáis un proceso penal, una acusación popular contra estos guardias civiles. ¿Cómo empezáis a articular esta acusación popular? Bueno, pues el mismo día de los hechos, los investigadores de Caminando Fronteras nos comunican la existencia de muertos. Bueno, la existencia de muertos fue también publicada por los medios de comunicación pocas horas después de haber ocurrido los hechos, pero es a través de Caminando Fronteras las personas que nos dicen que los supervivientes atribuyen las muertes al uso de material antidisturbio. En concreto, los supervivientes sobre todo hablan del potencial acción letal del gas. Por eso empezamos a recabar testimonios, apoyar la posible formulación de una denuncia, y más de 30 colectivos de todos los estados españoles el lunes siguiente a los hechos formulamos una denuncia ante la Fiscalía General del Estado instando una investigación. La Fiscalía remite nuestra denuncia ante el juzgado y es entonces cuando decidimos personarnos en el juzgado, por el temor de que realmente no se lleve a cabo una investigación efectiva, y que, como ocurre muchas veces cuando se trata de tragedias que ocurren en contextos de transfronterizos o en contextos como prisiones, contextos de personas vulnerables, pues teníamos el miedo de que quedaran impunes o de que efectivamente pasaran por una tragedia en el mar, ¿no? Y es por eso por el que decidimos efectivamente personarnos como acusación popular. Poco tiempo después, o más o menos a la vez, vamos tomando contacto con las familias, y por eso también asumimos la defensa de las familias. Ha transcurrido un año y medio aproximadamente desde aquel 6 de febrero de 2014, cuando ocurren estos hechos en la playa del Tarajal, hasta este reciente 15 de octubre, en el que se archiva provisionalmente la causa contra estos guardias civiles. ¿Cómo ha ido transcurriendo y avanzando la investigación en todo este periodo? Bueno, pues la investigación ha ido transcurriendo a trancas y barrancas, con muchas dificultades. Hay que señalar que cuando nosotros inicialmente solicitamos una serie de diligencias de investigación, el juzgado denegó su práctica, diciendo que no era necesario practicar ninguna diligencia de investigación y que si se llegara a juicio, pues que ya las pidiéramos allí, ¿no? Esas diligencias eran unas diligencias básicas para poder llegar a juicio. Es decir, que la investigación está, la instrucción penal está para investigar los hechos, para saber qué ha pasado. esas primeras diligencias que consistían en aportar el informe Caminando Fronteras, solicitar la declaración de las personas que lo habían elaborado, aportar los informes médicos de los supervivientes, fueron inicialmente denegados por el juzgado y con posterioridad la audiencia provincial me parece que fue en un auto de julio, la audiencia provincial ordenó su práctica. Se practicaron esas pruebas porque así lo ordenó la audiencia provincial y después llegaron las autopsias al juzgado. Cuando llegaron las autopsias pudimos comprobar que esas autopsias no se había seguido el protocolo que habitualmente se sigue para la realización de autopsias y se habían omitido análisis fundamentales para investigar efectivamente la trascendencia o la relevancia del impacto de los gases sobre las personas. Después solicitamos otra serie y otra batería de diligencias de investigación y también fueron denegadas. Así ha ido transcurriendo la investigación. Solicitamos que se aportaran unos vídeos al juzgado porque se habían aportado solo una serie de ellos y los vídeos que se aportan son de muy mala calidad o los otros dicen que no se han grabado. Quiero decir, detectamos muchas dificultades efectivamente para la investigación. Otros de los detalles también que apuntan o que apuntáis en la acusación popular es que aquel 6 de febrero, cuando ocurren estos hechos, ni se avisa a Salvamento Marítimo ni a Cruz Roja para auxiliar a estas personas que intentaban cruzar, que también es un procedimiento habitual en estos casos, de este procedimiento de auxilio. Claro, efectivamente, quiero decir, toda la legislación internacional, aparte del sentido común, que es decir, cuando una persona ve que hay alguien en el agua, en apuros, a la primera persona a la que llama, efectivamente, es a Salvamento Marítimo Cruz Roja, de la misma manera que cuando uno ve accidente de tráfico, lo primero que pide es una ambulancia, ¿no? Lógicamente, se tendrá que personar también ahí las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero lo primero que uno busca es salvar la vida humana. Y en este caso, a pesar de que uno de los guardias civiles que actuaba también en el servicio de vigilancia de fronteras continuamente reclama, llamen al GEAS, que es el Servicio de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, y a pesar de que el Convenio para la Protección de la Vida Humana en el Mar y un protocolo de salvamento marítimo dice que incluso en cuestiones de entradas irregulares debe priorizarse la vida en el mar y Guardia Civil debe llamar salvamento marítimo y todos los rescates se habrán bajo la dirección facultativa de salvamento marítimo, este día no se hizo. O sea, lo que nos encontramos es que hay un montón de personas en el agua, que están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es decir, no estamos hablando de que las personas se lanzan al agua y no hay nadie que las ve, no. Hay más de 100 guardias civiles desplegados en la frontera, 4 cámaras que están continuamente vigilando los hechos y nadie llama a salvamento marítimo, porque se priorizó la labor de seguridad en frontera y de impermeabilización de la frontera frente a la vida. Además que también es la primera vez que se utiliza pelotas de goma, estos tipos de proyectiles, que además se pueden ver en esas imágenes de baja calidad que a las que apuntabas, pero es la primera vez que se utiliza este tipo de armamento, estos proyectiles, para impedir la entrada de personas migrantes a... En la valla se habían utilizado, es la primera vez que se utilizan en el agua. Uh-huh. Hay que significar que estamos ante personas, bueno, pues vulnerables, que aunque iban provistas de elementos de flotabilidad y aunque son personas efectivamente corpulentas, pero no es menos cierto, lógicamente, que en el agua una persona es especialmente vulnerable. Por lo tanto, lo procedente en ese momento hubiera sido conducir a las personas, que es decir, aquellas personas que, digamos, que hubieran ya accedido al agua, pues o bien evitar su entrada y reconducirlas a la playa marroquí, que era lo que hizo efectivamente la gendarmería marroquí mediante una Zodiac, o haber desplegado Zodiac de salvamento marítimo y Zodiac del GEAS o semirrígida del GEAS en toda la playa española del Tarajal, haber conducido a las personas a la playa, eso hubiera sido lo apropiado, pero no la salvajada que supuso empezar a disparar a gente desarmada. Es el primer caso que se da en el Estado de estas características, quiero decir que por ataques de la Guardia Civil, de la Policía Fronteriza, llamémoslo como queramos, mueren en el mar. Que haya sido mediante el uso de material antidisturbio, sí. También sí, es la primera vez. Tenemos otro caso constatado el 12 de diciembre del 2012, cuando una patera que había partido de la costa de Sidifni llega a las costas de Lanzarote, una patrullera de la Guardia Civil acude presuntamente en su rescate o al menos en la detección, pero tampoco se avisa salvamento marítimo, esa patrullera estaba averiada. A pesar de eso, se intenta el rescate con la patrullera y la patrullera pasa por encima de la patera y al menos una persona muere y otras 7 resultan desaparecidas. pero entendemos que son, digamos, dinámicas distintas. En las dos se prioriza la labor de control de fronteras sobre la vida, porque en ninguna de las dos se llama salvamento marítimo, pero en este caso entendemos que hay un plus de gravedad, efectivamente, porque digamos que se ve de un modo meridiano cómo son personas que están en el agua y cómo se dispara directamente contra ellas, a pesar de que los guardias civiles hayan pretendido, digamos, dar una explicación a su actividad, exonerarse de responsabilidad, diciendo que se trataba única y exclusivamente de delimitar el camino porque las personas tenían que seguir para llegar a la playa. Pero una persona que por la noche está nadando y oye salvas de disparos, lo que menos va a hacer va a ser acercarse hacia el lugar desde el que te están disparando, porque ellos no pueden saber si les están disparando salvas de fogueo o munición real, porque lo cierto es que ellos oyen tiros, oyen disparos y luego sienten impactos en el agua. Entonces, hombre, no puedes saber si realmente te están disparando munición real o balas de goma o solo salvas de fogueo. Entonces, esta situación de pánico es la que originó, y así hay un informe de la Universidad del País Vasco que lo determina, la que originó, junto con otras circunstancias, digamos, la situación de riesgo que derivó en la muerte de estas personas. Independientemente de si murieron en el lado marroquí, en el lado español, lo que está claro y lo que vosotros y vosotras habéis intentado demostrar con esta acusación popular es que la responsabilidad de las muertes es de la Guardia Civil española, de las fuerzas del Estado y de seguridad del lado español. Claro, o sea, realmente donde murieron las personas realmente es irrelevante. Lo determinante es dónde se realizó la acción delictiva, ¿no? Entonces nosotros entendemos que, puesto que la acción delictiva nace efectivamente de un uso de material antidisturbio inidóneo en el agua y contraindicado, entendemos que, y además es que consta que se disparó también al lado marroquí, porque así se ven en las imágenes. Por lo tanto, nos parece que la responsabilidad efectivamente es del Estado, por acción, por el disparo y por omisión. Quiero decir, por acción, por el disparo, por haber impactado o disparado contra personas vulnerables, y por omisión, por no haber llamado a la guardia, a salvamento marítimo. El 15 de octubre se archiva provisionalmente esta causa que investiga estas 15 muertes de aquel 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal. ¿Esto qué viene a significar, Patricia? Vamos a ver, el archivo provisional lo que viene a significar es que lo que nos dice tanto el juzgado de Ceuta como ya nos dijo el juzgado de Melilla no es que no se haya cometido un delito o que no existan indicios. Indicios existen. Lo que pasa es que no son suficientes para poder abrir juicio oral. ¿Por qué? Porque se devolvió a los testigos. Que no nos olvidemos que la principal lección que lanzan estos autos de archivo es, primero, una pavorosa sensación de impunidad en materia de vulneración de derechos, porque lo que nos están diciendo es no podemos perseguir este tipo de delitos, pero hay que ir más allá. ¿Por qué no se pueden perseguir este tipo de delitos? No se pueden perseguir este tipo de delitos porque la misma investigación ha estado siempre en manos de la Guardia Civil, que era la principal imputada. De tal manera que la Guardia Civil, ¿qué fue lo que hizo? No tomó declaración a los supervivientes, los devolvió. No tomó declaración a los testigos, los devolvió. No propició que un médico pudiera ver a los testigos, los devolvió. De tal manera que se agotan todas las vías de investigación cuando tú eliminas todas las pruebas. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso. Entonces no podemos compartir la lección que dice la Guardia Civil cuando dice, no hombre, no, se ha archivado, puesto que eso significa que no hay delito. No, señores, leamos el auto. Se ha archivado provisionalmente porque no podemos seguir investigando. Porque Marruecos no nos manda las autopsias. Hombre, a lo mejor tiene algo que ver el hecho de que Marruecos no nos mande las autopsias con el hecho de que hayamos condecorado al ministro del Interior marroquí con la medalla al mérito civil español. Si tan amigos somos de Marruecos, que menos que darnos las autopsias de 8 jóvenes subsaharianos. Pues no, no nos las dan. ¿Y por qué no nos las dan? Porque somos sus amigos. A lo mejor es que hay algo que esconder, me pregunto. Entonces, sensación de impunidad. Y luego ahondamos en la vulneración de derechos, porque las familiares de las víctimas, además de haber perdido a sus hijos, ahora lo que les decimos es, no, mire usted, señor, no tiene usted derecho a la justicia española, porque la justicia española ha archivado esto. Es un terrible mensaje en materia de derechos humanos. ¿Y cabe recurrir más para volver a abrir este archivo? Sí, este procedimiento ahora mismo se encuentra recurrido, y lógicamente nosotros agotaremos hasta la extenuación todas las vías para conseguir justicia, porque entendemos que hay indicios racionales de criminalidad y hay indicios suficientes para continuar con el procedimiento y no se han agotado la investigación. Entonces, agote usted la investigación como nos exige la legislación internacional en materia de malos tratos, trato degradante y delitos contra la vida. No puede usted decirme, no, bueno, es que no sé dónde están las personas. ¿Cómo que no sabe dónde están las personas? Primero, o están en Marruecos y tienen usted instrumentos de cooperación internacional, o segundo, puesto que se trata de migrantes que están tratando de acceder a territorio nacional, investiga a ver si alguno de ellos ha accedido a territorio nacional. Agote las vías de investigación, que para eso usted es un poder del Estado. ¿Y qué justificación se da para este archivo provisional? La justificación que se da es que dicen, bueno, hay indicios de delito, pero bueno, no tenemos las autopsias, nos dicen ustedes que hay heridos, y tenemos uno, pero no hemos podido ver a los heridos, no se les ha podido recibir declaración, y eso es verdad, pero vamos a ahondar un poco más allá, porque no se les ha podido tomar declaración a los heridos, porque han sido devueltos, porque no se ha podido ver un médico, porque los hemos devuelto. ¿Por qué no están aquí las autopsias? Es decir, estas son las. ¿Por qué no se puede saber por qué no se ha podido saber si incidió el gas en la muerte de estas personas, de los cinco cuerpos que han aparecido en el territorio español? Porque no se han practicado los análisis toxicoquímicos. Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Una poquita o nula voluntad de investigar. Yo que he estado leyendo un poco así por encima lo que es el auto y este archivo provisional, cabe la interpretación que incluso se señala como responsables a las propias víctimas de su muerte. Eso ya es, efectivamente, eso es algo que se contempla también en el auto de Tarajal, algo que entendemos que es inasumible, quiere decir que en un Estado de Derecho, donde tenemos como obligación hasta salvar a los suicidas, quiero decir, hasta un suicida que expresa su voluntad de matarse y aún así se le salva, que en un auto de un juzgado de instrucción se diga que no eran personas en disposición de ser salvadas, entendemos que es una de las aseveraciones más antijurídicas que se han plasmado en una resolución judicial española. O sea, por delicadeza me ahorro el calificativo, pero vamos, me parece absolutamente antijurídico. Comentabas antes el agravante que sería este archivo definitivo, si que estas 15 muertes queden impunes o queden sin esclarecer. A nivel internacional, ¿esto qué puede suponer más allá, no? Este precedente aquí. Bueno, nosotros lógicamente continuaríamos con el procedimiento en instancias internacionales, pero claro, resulta terrible que cada vez que acudimos a los tribunales internacionales España acabe condenada por no investigar las torturas a migrantes. Tenemos el caso Sonko, tenemos el caso Williams, que es el trato que se da a los víctimas de vulneraciones de derechos en España, es terrible, y al final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos siempre acaba condenándonos al Comité de Prevención de la Tortura. Entonces, por eso nosotros lo que entendemos es que ha de hacerse en el Tribunal Nacional, y eso es por lo que estamos trabajando, pero si no, por supuesto que acudiremos a instancias internacionales. Es decir, no se puede dar por bueno, efectivamente, el trato que se ha dado en España a estas personas. Quiero decir, es que yo he estado en Camerún con los familiares de las víctimas, con las madres de los chicos muertos. Y cuando las madres de los chicos muertos se les dice que sus hijos han estado 10 días en el agua, que no fuimos capaces de rescatarles y que por eso mismo, ahora mismo, no pueden saber dónde están enterrados sus hijos porque no se puede identificar efectivamente los cuerpos, pues claro, imagínate el dolor que le origina a una madre. Entonces, ese es el trato que España da a las víctimas de vulneración de derechos. Claro, esto te lo comentaba porque ahora mismo, bueno, en este programa también hemos estado tratando el tema de los refugiados que vienen de Siria, que están en Hungría. ¿Puede esto generar algún símil, algún precedente que haga que se les trate igual, aunque sea diferente ubicación geográfica? Hombre, no nos olvidemos que lo que está pasando en la frontera este de Europa en el año 2015 es exactamente lo mismo que pasó en la frontera sur de Europa en el año 2014, con la diferencia que cuando en la frontera este las personas que llegan son sirios, afganos e iraquíes, y las personas que llegaron a la frontera sur eran subsaharianas. pero efectivamente la política de cierre y control de fronteras y uso de material antidisturbio contra personas vulnerables, lo que ha pasado en Hungría es exactamente lo mismo que está pasando, que pasó en la frontera sur de España. Y además vemos con preocupación cómo desde los países del este se observa el modelo de Ceuta y Melilla como un modelo a seguir. Y esto es absolutamente preocupante. Es absolutamente preocupante porque es un modelo que ha dejado muchísimos muertos por el camino. Ahora estamos hablando de, en este momento, de la crisis del 2014, pero no nos olvidemos de la crisis de la valla del 2005. Y que supuso la crisis de la valla del 2005 en términos de vidas humanas. No solo por las personas que murieron en la valla en el año 2005, que murieron muchas por disparos, sino esto lo que significó también fue que se cortó la vía de Ceuta y Melilla y se reabrió la vía de Canarias. Y esto supone muchísimas más muertes. ¿Por qué? Porque cuando se cierra una vía se abre otra. Cuando se cierra una ruta se abre otra más peligrosa. Y con más peligrosa en términos de viaje más peligroso, pero también en términos de mayor vulnerabilidad ante las mafias. Se habla mucho de las mafias, pero no olvidemos que para saltar la valla no hace falta una mafia. Los que saltan la valla no vienen a través de una mafia. Los que cruzan en cayuco, lógicamente, necesitan de un pasador. Entonces, cada vez que nosotros tenemos esta política de cierre de las fronteras europeas, lo que estamos haciendo es negociar las mafias. Entonces, mienten los ministros del interior europeos cuando dicen estamos trabajando para eliminar el tráfico de seres humanos. No es verdad. Hagan ustedes una política flexible de visados que permitan los visados humanitarios y entonces estaremos atacando a las mafias en el corazón de su negocio. Pero claro que observamos con preocupación este tipo de resoluciones, porque este tipo de resoluciones generan una impunidad y fortalecen el modelo de control de fronteras por encima de todo de Ceuta y Melilla como un control válido en Europa, cuando es inasumible en términos de derechos humanos. Es absolutamente contrario a la legislación nacional e internacional. Pues Patricia, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este proceso penal que estáis llevando a cabo desde hace un año y medio, y desde aquí, desde Radio ELA, por supuesto, pues a animaros a seguir con esa acusación popular y ayudar para que estas 15 muertes en febrero de 2014 no queden impunes y se esclarezcan. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por tratar el tema. Un abrazo. Un abrazo. Diversas lenguas, un mundo que está quieto y otro que va dando vueltas. Un mismo sueño para muchas cabezas, una pesadilla, ley de extranjería. Gobierno que manda, justicia que calla. Titanic se hace rico y una patera hace agua. Unos ojos que miran y otros que se callan. Un botón que se enciende y una vida que se apaga. Un mismo corazón y diversas lenguas, un mundo que está quieto y otro que va dando vueltas. Un mismo sueño para muchas cabezas, una pesadilla, ley de extranjería. Gobierno que manda, justicia que calla. Titanic se hace rico y una patera de agua. Unos ojos que miran y otros que se callan. Un botón que se enciende y una vida que se apaga. Cuando se habla de lo de la playa del Tarajal, hasta que uno no va a la playa del Tarajal, da la sensación de que este es un sitio recóndito, perdido en algún lugar de África, y la gente no es consciente de que esto pasa delante de un puesto fronterizo, frente a una parada de taxis y cruzando la calle de una cafetería. Era hora punta. Todos los trabajadores marroquíes, todos los porteadores, todos los que entran a Ceuta, lo hacían a esa hora. Ahí estábamos todos en la valla, en la valla exactamente estábamos todos. Sí, es verdad que la Guardia Civil nos echaba, nos intentaba echar, pero es que no se podía echar porque teníamos que ver lo que pasaba. Empezaron a lanzar, bueno, a disparar, no sé si era humo, pelota, no lo sé exactamente. Y entonces pues vimos como los subsaharianos se ahogaban, ¿no? Había gente que le gritaba a la Guardia Civil, oiga, que se están ahogando. Si una persona está en peligro en el mar, lo más normal, y la ley lo reconoce como tal, es que se le presta auxilio. Pero lo que no comprendíamos es que ellos no tenían nada, no tiraban ni piedras, ni tiraban nada. O sea, que estaban indefensos, estaban como levantando las manos, indefensos en el agua. Porque ya les digo, suelen pasar inmigrantes y no pasa nada. ¿Cuántos entran? ¿10? ¿15? Se les llama su protocolo, viene la Cruz Roja, se les asiste y bien. Pero ese día parecía de que no entraría nadie, de que no querían que entrase ningún subsahariano. Esto era el 6 de febrero de 2014. 15 inmigrantes morían en la playa de Tarajal de Ceuta, en las inmediaciones de esa playa, intentando llegar. Y sobre esto versa el documental Tarajal, desmontando la impunidad en la frontera sur. Tenemos al otro lado del teléfono a Marc Serra del Observatorio Desk, que son los que impulsan esta película y también una de las acusaciones populares en el juicio que recientemente se celebraba contra los guardias civiles que participaban en la represión de estos migrantes con ese resultado de muertes. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. En primer lugar, te preguntamos por lo más actual, ¿no? El Observatorio Desk participa de esa acusación popular y bueno, hace poco se sabía el sobreseimiento provisional de la causa y bueno, emitís un comunicado mostrando vuestra decepción por cómo está llevándose el caso. ¿Tú qué te has acercado a investigar a través del documental y que has podido dar voz y escuchar a muchas de las personas implicadas en lo que ocurrió ese 6 de febrero de 2014, ¿cuál es la impresión que te llevas de este sobreseimiento y de cómo se ha llevado la causa judicial hasta ahora? Bueno, como decíamos en el comunicado, nosotros hemos recibido la noticia del archivo provisional con una profunda decepción. Decepción porque hemos visto como un procedimiento que al principio se encarriló un poco, que al menos se consiguió imputar a 16 agentes de la Guardia Civil una vez estuvieron identificados y que parecía que iba avanzando poco a poco, se fue paralizando, pasaron los meses, no se aceptaban muchas de las pruebas que se proponían por parte de las acusaciones y se ha acabado haciendo un carpetazo. La verdad es que la juez tampoco se le proponía un caso muy muy muy complicado a nivel puramente de investigación. Los hechos están claros, hay imágenes sobre los hechos, tan solo su tarea consistía en poder identificar a los agentes que intervinieron, determinar quién dentro de la cadena de mando era la persona responsable de ordenar el uso de material antidisturbio en el operativo, el uso de balas de goma contra las personas que estaban indefensas en el agua y el lanzamiento de botes de humo y luego también determinar si existía una relación de causa-efecto entre este uso y el trágico desenlace. La verdad es que eso nos ha decepcionado y nos ha indignado muchísimo, pero confiamos de alguna forma que a través del documental, llegando a más gente, a la ciudadanía, a través de la denuncia pública se pueda reabrir el caso, que es donde ahora estamos trabajando. No es la primera vez que ocurre que un documental o un artefacto audiovisual hace que se replanteen casos que judicialmente habían sido archivados o se les había dado carpetazos. No sé, recuerdo ahora el de Patricia, por ejemplo, Ciudad Muerta. No sé si en vuestro caso, y más conociendo cómo ha ido el proceso judicial, es parte de lo que motiva o puede ser el enfoque para este trabajo, ¿no? El tratar de dar luz en una historia que es tan sombría, ¿no? En la cual cuesta tanto llegar a que se resuelva o se esclarezca qué es lo que ocurrió realmente, porque no hay un interés, parece, oficial por esclarecer la verdad. Sí, desde el Observatory Desk, siempre cuando en estos casos, ¿no?, en que iniciamos una acción jurídica, en este caso la acusación popular, intentamos acompañarlo de una acción comunicativa, ¿no? Porque en casos como estos de tanta opacidad, donde también el Ministerio del Interior está tan posicionado, hay que recordar que el Ministerio del Interior en todo momento ha estado defendiendo la actuación, bueno, no solo mintiendo a la ciudadanía sobre la versión de los hechos, sino que luego ha estado amparando, digamos, esta actuación ilegal por parte de la Guardia Civil, ¿no? Entonces, en estos contextos, la investigación y en profundidad exhaustiva de los hechos es complicada, porque la Fiscalía está muy marcada por este posicionamiento del Ministerio del Interior, y una juez que vive en una ciudad como Ceuta, ¿no?, la juez instructora del juzgado número 6, también de alguna forma se puede entender que ha recibido muchas presiones a todos los niveles. Es aquí donde creemos que es importantísimo pues hacer un trabajo de difusión, de sensibilización, y ahora, en el momento en que haya opción de presentar el recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Cádiz, creemos que puede ser un momento importante para que la audiencia pueda replantearse esta decisión de la juez, que entendemos que ha sido totalmente precipitada y que realmente se pueda como mínimo llegar a juicio. Hay que tener en cuenta que aquí hay 15 muertes, hay 15 familias que no han recibido ningún tipo de explicación por parte del Estado español sobre qué es lo que ha llevado a sus seres queridos, ¿no?, a la muerte, y no ha habido aún ninguna dimisión, ningún responsable, ningún tipo de indemnización, ninguna condena. Posiblemente fuera justo ese testimonio audiovisual que en un primer momento llegó a Telediarios lo que motivara que estas muertes no fueran iguales que otras que ha ocurrido o que han ocurrido antes o después incluso, ¿no? Porque hay que recordar que desde ese día, desde esa fecha en 2014, desde octubre, han ocurrido nuevas muertes en la frontera sur, y ninguna ha tenido la relevancia mediática de las que ocurrieron en los hechos que narráis en el documental. Sí, quizás el uno de los hechos que puede explicar que aquel día fuera saltar a los medios, ¿no?, fue sobre todo la reacción del Ministerio del Interior. En un primer momento, la gran mayoría de medios de comunicación se limitan a reproducir la nota oficial que les llega, ¿no?, por parte de la policía, y es que ha habido un intento de entrada masivo y que ha habido personas que se han ahogado en aguas marroquíes, que la Guardia Civil no ha intervenido en ningún momento y que todo ha sido causa, digamos, de... Bueno, o sea los hechos han sido en aguas marroquíes y ha intervenido solo la policía marroquí. Poco a poco, cuando van llegando los testimonios, es cuando, de alguna forma, el Ministerio del Interior queda cuestionado, ¿no?, tanto la delegación del gobierno de Ceuta como el propio ministro, y vemos cómo se van sucediendo estas versiones oficiales distintas que llegan casi a la decena, ¿no? Sí. Y es aquí donde los medios de comunicación sí que hay que reconocer que la mayoría denuncian esto y toman una posición, ¿no?, crítica con el Ministerio del Interior, que es una cosa que la verdad es que cuesta mucho, ¿no?, que pase, y más en zonas tan opacas, ¿no?, como pueden ser las vallas de Ceuta y Melilla y lo que pasa allí. Entonces, sí, creemos que hechos así se producen se están produciendo casi a diario violaciones de derechos humanos en las vallas. Sabemos y somos conscientes de que en el Mediterráneo están muriendo gente cada día, ¿no? Personas migrantes que están intentando entrar en Europa. Y es así de triste, pero tiene que ser por una actuación nefasta por parte del Estado español, en este caso por parte del Ministerio del Interior, que el tema salte a los medios y que realmente se genere un interés. ¿Nos escuchas? Sí. Ah, vale, perdona, es que ha habido como un pequeño corte en la última palabra y no sabemos si habías dejado de hablar o de escucharnos. Te iba a preguntar por las dificultades, ¿no? A la hora de grabar el documental, ¿cómo habéis encontrado o qué predisposición a hablar ahí por las distintas partes que habéis entrevistado? Porque os habéis acercado tanto a Guardia Civil y autoridades como a los protagonistas de los sucesos y los testigos de ese día. Quizás a nivel territorial, digamos, las mayores dificultades han sido para grabar en Marruecos. En Marruecos teníamos algunas personas que querían hablar, que querían explicar relatos de hechos, y la verdad es que aprovechamos para denunciar, ¿no?, que el régimen de Marruecos tiene una actitud muy muy muy muy muy en contra de cualquier tipo de en contra de la libertad de expresión y del derecho de información, que te registran si vas con una cámara, te intentan echar del país, a no ser que tengas una autorización por parte del régimen, ¿no? Y luego esto lo que significa es que están controlando en todo momento lo que estás grabando. Luego, lo que es en territorio español, las dificultades han sido no han sido tanto por grabar, sino a la hora de poder acceder, sobre todo a la visión que tiene el Estado a través del Ministerio del Interior. Nos hemos dirigido repetidamente a la delegación del Gobierno de Ceuta y también a portavoces del Ministerio del Interior, y de entrada nos han atendido, pero ha sido imposible concretar una fecha para grabar una entrevista breve, que tampoco queríamos hacer ninguna cosa, pero al menos poder no hacer unas preguntas, ¿no?, al Ministerio del Interior o a delegación del Gobierno de Ceuta, y ha sido totalmente imposible. En cambio, por parte de los agentes, sí que a través de los agentes de Guardia Civil, a través de las asociaciones de profesionales, se ha podido hablar con ellos, y hemos copsado también las distintas formas de hacer, ¿no?, y el distinto compromiso que hay por los derechos humanos entre las distintas asociaciones, ¿no?, que agrupan a los agentes. Y es una de las cosas que se puede ver, ¿no?, que hay asociaciones de Guardia Civil que denuncian los hechos, que creen que se podrían haber evitado, que dicen que sería positivo que se pudiera llegar a juicio y que se determinaran responsabilidades, que están en contra de las devoluciones en caliente, y en cambio hay otras asociaciones de Guardia Civil, que justamente son las asociaciones que unen a los altos cargos, que siguen negando que haya habido ningún tipo de actuación de alguna forma ilegal, y que responsabilizan a las entidades de defensa de derechos humanos, ¿no?, de una especie de montaje y de complot contra el cuerpo de la Guardia Civil. ¿En qué estado se encuentra ahora mismo el documental? ¿Está accesible el tráiler en internet? Antes escuchábamos, antes de empezar a hablar, un pequeño extracto en el que, pues eso, se oían a testigos, a participantes en lo que ocurrió en ese día, hablar. No sé si existe ya la posibilidad de ver la pieza completa o cómo la estáis moviendo, dónde se va a proyectar o cómo se va a ver el material. Sí, el planning que teníamos para la publicación del documental se ha visto totalmente interferido, ¿no?, por el auto este, que ha sido totalmente imprevisible y precipitado. Esto ha hecho que nos pusiéramos a montar un tráiler de urgencia, de alguna forma, para responder a este auto, y es el tráiler que se puede ver en YouTube, que está en abierto, que son unos 8 minutos. Y que se llama Tarajal, desmontando la impunidad en frontera sur. Entonces, ahora estamos con el montaje definitivo de la pieza documental, que será alrededor de 54 minutos, pero que seguramente que estará disponible a finales de año, pero aún no tenemos fecha, digamos, porque también estamos pendientes de las novedades jurídicas, ¿no? Hasta qué punto podemos incorporarlas o no. Sí, porque además no solamente incorpora las novedades jurídicas, sino que no sé si tienen algún tipo de... afectan de alguna manera a los discursos de la película, porque al final muchas veces cuando la justicia sentencia, como en este caso sobre Sé, muchos términos o calificaciones de la tipología de delito pues se ven cuestionados, ¿no? Ya no es... no es lo mismo hablar de los agentes de una forma que de otra. ¿Cómo os afecta a la hora de narrar? ¿Os veis todavía con capacidad? No sé si ha llegado de alguna manera la sentencia a influir en una especie de autocensura o de moderación de algún discurso en montaje para evitar problemas, teniendo en cuenta pues precisamente ese clima de impunidad que denunciase la cinta. Sí, en este caso, al tratarse de un documental que sale ya con cierto posicionamiento, ¿no? El documental está promovido por una de las acusaciones populares y por lo tanto la acusación popular lo que quiere de alguna forma es denunciar el caso, hacer denuncia pública, determinar si hay responsabilidades o no. Esto exige una investigación a fondo y por lo tanto nuestro objetivo es que haya una investigación a fondo, que se llegue a juicio y que si se dictamina que hay responsabilidades, que realmente haya una condena. Y luego buscar también un mensaje más general, ¿no? De prevención general para que hechos así no se vuelvan a repetir. Entonces, desde este planteamiento, digamos, no nos hemos visto condicionados por el avance del proceso. Sí. Y creemos que es bueno que salgan, mientras hay un proceso judicial en curso, es bueno que salgan documentales que escuchen a todas las partes, pero con una perspectiva de compromiso por los derechos humanos. Creemos que es bueno y que ayuda a la causa. Y la verdad es que los otros agentes que participan a través de las acusaciones populares o organizaciones que trabajan sobre el terreno no han tenido ningún inconveniente en participar, han participado y han enriquecido el documental, ¿no? Pues desde aquí os animamos a que bueno nos contéis cuando se estrene o cuando se pueda ver dónde se dirige la gente para que los oyentes puedan ver de primera mano y escuchar los testimonios y bueno pues ayudar de alguna manera a que lo obvio se convierta en justo y que vuestro relato ayude a dignificar a estas personas que murieron en febrero, que siempre estoy cambiando la fecha, octubre, no sé por qué, por la sentencia, pero bueno, fue en febrero de 2014, el 6 de febrero, frente a la playa de Tarajal. No sé si quieres añadir alguna cosa más o darnos un contacto para precisamente que la gente pueda seguiros de alguna manera. Sí, bueno, el documental cuando se publique se publicará en abierto en internet, con la idea de que todo el mundo pueda verlo y pueda ser también partícipe de la difusión. Se encontrará en la web del Observatory Desk, que es observatorydesk.org, y también en YouTube, en Twitter. El documental tiene ya un perfil que está empezando a explicar un poco cuáles son algunos de los hechos claves de la causa, que se llama Doc Tarajal, y estamos trabajando intensamente para tenerlo listo antes de fin de año y que esté en todas las pantallas. No sé si te quedas con la sensación, pregunto al final, de que muchas veces estos diálogos que establecéis a la hora de realizar documentales, porque casi siempre que trabajamos algún tema por aquí, por el programa de radio, nos gusta complementar con un texto, un libro, un documental, alguna pieza de referencia sobre lo que ocurrió, y siempre escuchamos o vemos que estas piezas son muchas veces más explicatorias que la capacidad de los informes, de los juzgados, para construir narrativa, ¿no? Que falta ese componente humano, que siempre hay esos deslices de forma o la incapacidad de identificar a tal o cual participante en climas de impunidad como los que señalas, y que hacen que cosas que para ti, por ejemplo, que has estado implicado en el proceso, puedan ser muy sencillas, resulten imposibles dentro de los sistemas legales que nos da el Estado, ¿no? Los que nos proporciona. Sí, sí, quizás hacer un documental y conseguir que realmente llegue a muchísima gente, ¿no? Y ha pasado con otros casos, como el caso del 4F, ¿no? Justamente que lo estamos trabajando este documental con Metro Muster, con el mismo colectivo, con la misma productora que hizo el caso del 4F, permite alcanzar otros niveles de justicia. Quizás no es una justicia a nivel del sistema jurídico, ¿no? Que realmente todos sabemos, ¿no? Que echa aguas por todos lados, pero al menos es una justicia un poco más popular. Si al menos esto sirve para que se genere un consenso en la sociedad española de que hechos así no pueden volver a ocurrir, para nosotros el audiovisual habrá sido una herramienta excelente que muchas veces consigue ir mucho más allá, ¿no? que el sistema judicial. Pues muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias, un abrazo para vosotros. Y hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada en Radio Ela. No tenemos tiempo para más, nos despedimos. Edición 5 de la sexta temporada. No, al revés. La edición sexta de la quinta temporada en Radio de La Casa Incendiada. Me bailan las fechas, pero he llegado puntual. Un programa que unió a Cajas Negras y a Juntando Cachitos de Odio. Es cierto. Es un dato que muy importante, ¿eh? Es un programa con historia, sí, con empaque. Y con carisma, detrás del micro, porque delante. Pues un abrazo a todos los oyentes y nos escuchamos el próximo día. Ánimo. Yeah.